Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que está por todas partes, ¿no? La dieta cetogénica, la famosa dieta keto. Nos han llegado varias guías, artículos, que la presentan no solo como una herramienta para adelgazar, que también, sino como un enfoque con un potencial terapéutico bastante serio. La misión de hoy es un poco separar el grano de la paja. Queremos entender qué es exactamente esta dieta, cómo funciona ese famoso cambio metabólico del que tanto se habla y, sobre todo, qué dicen los datos sobre su efectividad y sus beneficios más allá de la báscula. Vamos a desglosar esto a fondo. Exacto. El objetivo es ir más allá de los titulares, del marketing. Analizaremos el mecanismo central, la cetosis, exploraremos por qué hay diferentes versiones y revisaremos los datos que presentan las fuentes sobre sus aplicaciones en salud. Y, por supuesto, abordaremos la parte práctica, los efectos secundarios que los tiene y para quién podría ser una herramienta útil o por el contrario, una mala idea. Perfecto. Hola, soy Margot Tomé y esto es Mi Modo de Vida, el podcast donde te acompaño a construir una vida más saludable, equilibrada y feliz, sin dietas extremas ni culpa. Aquí comparto contigo consejos reales, hábitos sostenibles y estrategias que funcionan para adelgazar sin obsesiones y sin dejar de disfrutar de la vida. Y si quieres empezar hoy a tu ritmo y con un plan adaptado a ti, entra en mimododevida.com y descarga mi ebook para adelgazar sin darte cuenta o reserva una sesión de coaching personalizada. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com. Ya sea por horas o dentro de mi programa anual, trabajaré contigo para que logres resultados que se mantengan en el tiempo. mimododevida.com/tienda-saludable. Mi corazón para vivir una vida. Pues empecemos por el motor de todo esto. Todas las fuentes coinciden en que la clave es una reducción drástica, casi total, de los carbohidratos, que se sustituyan por grasas. Esto a mí me suena a una reconfiguración completa del sistema energético del cuerpo. Es que esa es la definición precisa. Se busca forzar al cuerpo a entrar en un estado metabólico que se llama cetosis. A ver, en nuestro día a día, el cuerpo es como una máquina que prefiere la gasolina súper, la glucosa, que obtiene de los carbohidratos. La energía rápida. Eso es, energía rápida y fácil de usar. Al quitarle esa fuente de forma tan radical, digamos por debajo de 50 gramos al día, el cuerpo entra en una especie de crisis energética. Piensa, vale, se acabó la gasolina, tengo que buscar un plan B. Y ese plan B es la grasa que tenemos almacenada. Me imagino que el cuerpo pasa de ser un motor de gasolina a uno diésel que quema grasas. Es una analogía perfecta, de hecho. El cuerpo se vuelve increíblemente eficiente en quemar grasa para obtener energía. El hígado empieza a descomponer los ácidos grasos y produce unas moléculas llamadas cetonas. Y lo fascinante es que estas cetonas no solo pueden alimentar los músculos y órganos, sino que también pueden cruzar la barrera hematoencefálica y alimentar al cerebro. Ajá. Algo que los ácidos grasos por sí solos no pueden hacer. Ah, ese es un detalle clave. O sea que el cerebro también se adapta a este nuevo combustible. Totalmente. Y este cambio de combustible tiene consecuencias hormonales muy importantes, algo que se menciona repetidamente en los documentos. Los niveles de azúcar en sangre bajan y, en consecuencia, el páncreas no necesita liberar tanta insulina. Esta reducción drástica de la insulina y la mejora en la sensibilidad a esta hormona es, como veremos, uno de los pilares sobre los que se construyen la mayoría de sus beneficios. Entendido. Ahora, una cosa que me llamó la atención al revisar los materiales es que no parece haber una única dieta keto. Se habla de diferentes versiones, lo que sugiere que hay cierta flexibilidad. Efectivamente. Aunque el principio de inducir la cetosis es el mismo, hay adaptaciones. Las fuentes mencionan varias, como la cíclica o la adaptada, que son estrategias más avanzadas que usan algunos atletas para jugar con recargas de carbohidratos en momentos puntuales. Pero seamos claros, el 99% de la investigación y del interés popular se centra en una sola. ¿En cuál? En la dieta cetogénica estándar, o DCE. Es ahí donde están los datos potentes. O sea que, para este análisis, la DCE es la que realmente importa. ¿Y en qué consiste exactamente esa versión estándar, en términos de números? Pues mira, la distribución de macronutrientes es es muy estricta, es lo que la define. Se busca que aproximadamente el 75% de las calorías diarias provengan de las grasas. 75%. Un 20% de las proteínas y solo, y aquí viene lo fuerte, un mísero 5% de los carbohidratos. Un 5%. Para que nos hagamos una idea, esos son unos 20 o 30 gramos de carbohidratos al día. Es el equivalente a una manzana pequeña y ya. Ya habrías cubierto el cupo. Es increíblemente bajo. Precisamente. Requiere eliminar no solo el pan, la pasta y el azúcar, sino también muchas frutas, legumbres y verduras con almidón. Es un cambio radical. Y aquí llegamos al punto que interesa a la mayoría, la pérdida de peso. Las fuentes son muy contundentes al afirmar que es un método muy efectivo, incluso superior a las dietas bajas en grasa que llevamos décadas escuchando. ¿Qué tan sólidos son los datos que presentan? Pues los estudios que se citan son como mínimo llamativos. Me topé con un análisis en los materiales que daba una cifra increíble. Las personas que siguen una dieta cetogénica pierden, de media, 2,2 veces más peso que las que siguen las típicas dietas bajas en calorías y grasas. Espera, ¿más del doble? Más del doble. Es que eso no es una mejora marginal, es un cambio de categoría. Cuando leí esa cifra, tuve que releerla para asegurarme de que no era un error. Y no es un dato aislado, ¿eh? Otro estudio que se destaca en los documentos comparó la dieta keto con las recomendaciones de una organización tan importante como Diabetes UK. ¿El resultado? El grupo keto perdió 3 veces más peso. ¿3 veces más? Las cifras son muy consistentes en este aspecto. Me cuesta creer que esa diferencia tan brutal sea solo por el tipo de combustible. Intuitivamente pienso en el hambre. Si te pasas el día comiendo aguacate, queso y aceite de oliva, supongo que no te quedan muchas ganas de picar entre horas, ¿no? ¿Va por ahí la cosa o hay algo más bioquímico en juego? Has dado en el clavo. Es una combinación de factores. Pero el que mencionas es quizás el más poderoso y se subraya mucho en las guías. El efecto saciante. La grasa y la proteína son increíblemente saciantes. Claro. La gente, de forma natural y sin tener que contar calorías de forma obsesiva, tiende a comer menos. Se acaba el ciclo de picos de azúcar y antojos constantes. Pero hay más. El aumento de la ingesta de proteínas ayuda a preservar la masa muscular durante la pérdida de peso. Y, volviendo a la bioquímica, los propios cuerpos cetónicos parecen tener un efecto supresor del apetito. Así que sí, es el efecto saciante, pero apoyado por cambios hormonales y metabólicos que lo refuerzan. Esos datos de pérdida de peso son impresionantes, casi demasiado buenos para ser verdad. Y me hace pensar que, si el efecto es tan potente, quizá el mecanismo de fondo está haciendo algo más que simplemente quemar grasa. De hecho, al leer los documentos me sorprendió que el foco se desviaba rápidamente hacia aplicaciones terapéuticas que no tienen nada que ver con la báscula. Absolutamente. Y esa es la parte que a mí me parece más fascinante. Fíjate, el uso original de la dieta keto en medicina a principios del siglo XX no tenía nada que ver con el peso. Se desarrolló como un tratamiento para la epilepsia, especialmente en niños con crisis refractarias a los medicamentos. ¿Ah, sí? Sí, y sigue siendo una terapia válida para eso hoy en día. O sea que nació como una herramienta neurológica. Exacto. Y a partir de ahí, la investigación se ha expandido a otras áreas. Y aquí es donde vemos el verdadero hilo conductor en las fuentes. No se trata de dolencias aisladas. Por ejemplo, se habla mucho de la diabetes tipo 2 y el síndrome del ovario poliquístico, o SOP. Ajá. Y también se menciona su potencial en el Alzheimer, que algunos investigadores ya empiezan a llamar diabetes tipo 3. Un momento. La lista de beneficios empieza a ser enorme. Epilepsia, diabetes, SOP, Alzheimer, Parkinson, suena casi a una panacea. ¿Las fuentes presentan esto como evidencia consolidada o como líneas de investigación prometedoras? Porque hay una gran diferencia entre ambas. Muy buena pregunta. Es crucial distinguir. En el caso de la diabetes tipo 2, la evidencia es bastante sólida. Las fuentes citan estudios donde se logra una mejora de la sensibilidad a la insulina de hasta un 75%. ¿Un 75%? Sí, permitiendo a muchos pacientes reducir o incluso eliminar su medicación. Lo que sugieren los estudios es que la keto no está tratando los síntomas, está atacando la raíz del problema, la resistencia a la insulina y el mal manejo de los carbohidratos. Entiendo. Ahí el mecanismo de acción es muy directo. ¿Y en el caso de las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer? Ahí el terreno es más experimental, pero prometedor. La teoría es que un cerebro con Alzheimer tiene problemas para utilizar la glucosa como energía. Las cetonas ofrecen una fuente de combustible alternativa que el cerebro sí puede usar, lo que podría ralentizar la progresión. Ya. Para el Parkinson o la recuperación de lesiones cerebrales, la idea es similar. Ofrecer una neuroprotección y una fuente de energía más eficiente. Pero sí, en estos casos hablamos de líneas de investigación activas, no de tratamientos estándar. La lista se completa con mejoras en factores de riesgo cardiovascular, como los triglicéridos, y hasta en el acné, por su impacto hormonal. De acuerdo, el potencial es enorme. Pero todo esto no puede ser tan sencillo como dejar de comer pan. Tiene que haber un pero, una dificultad. Y una de las guías habla de un peaje inicial, la famosa gripe keto. ¿Qué es exactamente? La gripe keto es el peaje, sí. Es un término coloquial para describir un conjunto de síntomas bastante desagradables que padecen durante la primera semana, mientras el cuerpo se rebela contra ese cambio de combustible tan drástico. ¿Qué síntomas son? Hablamos de fatiga, dolor de cabeza, confusión mental o niebla cerebral, irritabilidad, náuseas, problemas para dormir. Básicamente, te sientes fatal. Suena horrible. ¿Es inevitable o hay alguna forma de suavizar ese golpe? Afortunadamente, se puede mitigar y las fuentes son muy insistentes en cómo hacerlo. Un primer consejo es no pasar de 0 a 100. Ajá. Se puede hacer una transición más gradual, empezando con una dieta simplemente baja en carbohidratos durante una semana antes de bajar a ese 5% estricto. Vale. Pero lo más crucial, y esto se recalca en todos los documentos como el factor clave, es la gestión del equilibrio de agua y minerales. Minerales. Sí, aquí está el secreto. Al reducir los carbohidratos, los niveles de insulina bajan y una de las funciones de la insulina es decirle a los riñones que retengan sodio. Cuando la insulina baja, los riñones empiezan a excretar sodio a un ritmo muy alto y el agua se va con él. O sea que te deshidratas y pierdes electrolitos a toda velocidad. Por eso te sientes tan mal. Exactamente. La mayoría de los síntomas de la gripe keto no son más que deshidratación y desequilibrio de electrolitos. La solución, por tanto, es contraintuitiva en un mundo que nos dice que reduzcamos la sal. Hay que aumentar activamente la ingesta de sodio. ¿Cuánto? La recomendación específica, que se repite, es de 3.000 a 4.000 miligramos de sodio diarios. Y supongo que no basta con echarle más sal a la comida. No suele ser suficiente. Por eso, el consejo práctico que aparece en todas las guías es tomar una o dos tazas de caldo al día. Caldo. Suena a remedio de la abuela, pero tiene toda la lógica del mundo. Es básicamente una bebida isotónica natural y caliente. Muchos veteranos de la keto dicen que es lo único que les ayudó a superar esa primera semana, que puede ser bastante dura. Entiendo. ¿Y solo sodio? No, no es solo sodio. También se especifica la necesidad de suplementar con unos 1.000 miligramos de potasio y 300 miligramos de magnesio al día. Gestionar estos tres minerales es la diferencia entre abandonar a los 3 días o tener una transición llevadera. Bien, con todos estos beneficios potenciales y estas advertencias tan claras sobre la transición, la pregunta final es inevitable. ¿Es una dieta adecuada para cualquiera? Aquí hay un consenso bastante claro en todo lo que hemos revisado. Es una herramienta potencialmente muy poderosa para personas con sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2 u otros problemas del síndrome metabólico. Entiendo. Para este grupo, el cambio que induce la dieta ataca directamente la raíz fisiológica de sus problemas. ¿Y para quién no sería ideal? Pues, por ejemplo, para atletas de élite cuyo deporte depende de explosiones de alta intensidad. Esos esfuerzos dependen del glucógeno muscular que se obtiene de los carbohidratos. Si bien el cuerpo se adapta, esa capacidad de rendimiento máximo puede verse comprometida. Claro. Tampoco es el enfoque más sencillo para alguien que busca ganar una gran cantidad de masa muscular, donde los carbohidratos juegan un papel anabólico importante. Y por supuesto está la advertencia de consultar a un profesional. Imagino que esto no es algo para empezar a la ligera, sobre todo si hay patologías previas. Es fundamental. Y no es un descargo de responsabilidad genérico, ¿eh? Si una persona está tomando medicación para la diabetes o la hipertensión, empezar esta dieta sin supervisión puede ser peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque la dieta puede reducir tan eficazmente el azúcar en sangre o la tensión arterial que la medicación habitual podría provocar una hipoglucemia o una hipotensión. Es imprescindible ajustar las dosis con un médico. Ya veo. Y lo mismo se aplica durante el embarazo o la lactancia. La conclusión general es que solo funciona si se es constante, se hace de forma informada y segura y se adapta al estilo de vida de la persona. Bien, hagamos un resumen. La dieta keto es mucho más que un plan para perder peso. Es un cambio metabólico profundo que obliga al cuerpo a usar grasa y cetonas como combustible principal. Hemos visto que, aunque hay variantes, la versión estándar es la que cuenta con más respaldo y que los datos sobre la pérdida de peso son realmente significativos. Y hemos desentrañado que su potencial terapéutico, según los estudios citados, se centra en atacar problemas de raíz metabólica, como la resistencia a la insulina, con aplicaciones que van desde la diabetes hasta la epilepsia, y con líneas de investigación abiertas en neurodegeneración. Y el punto clave. Y el punto clave, para quien lo considere, es que la transición importa. Gestionar la gripe keto reponiendo activamente agua y minerales, sobre todo sodio, es fundamental para el éxito. No es una solución rápida, sino un compromiso. Para terminar, una idea para reflexionar. Las guías que hemos analizado son increíblemente prácticas. No se quedan en la teoría. Incluyen listas de la compra, planes de comidas y hasta recetas detalladas, como una falsa lasaña hecha con láminas de calabacín en lugar de pasta. Esto nos lleva a una pregunta que va más allá de la biología. Si la comida es un pilar social y cultural, ¿cómo podría la restricción deliberada de un grupo de alimentos entero, tan omnipresente como los carbohidratos, cambiar no solo el metabolismo, sino la relación que una persona tiene con su entorno, sus tradiciones y el acto tan humano de compartir una comida en una celebración o con la familia? Es algo que va más allá de los macronutrientes. Gracias por acompañarme en este episodio de Mi Modo de Vida. Si estás listo para transformar tus hábitos y recuperar tu bienestar sin sufrimiento, recuerda que puedes descargar mi ebook práctico o comenzar ya tu camino con el programa de coaching nutricional personalizado en mimododevida.com. Te dejo los enlaces en las notas del programa, mimododevida.com/tienda-saludable. Tienes opciones para todas las necesidades, desde sesiones por horas hasta un programa completo de acompañamiento anual. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, adelgazar sin darte cuenta, sí es posible. Y yo, si me dejas, te acompaño. Es lo que quiero.